Sí, es triste, ¿no? Es triste porque detrás de todo esto están las cuatro muertes todavía que no están resueltas, que por ahí no hay presos que estén involucrados en esta causa, ¿no? O sea, un pedido también permanente de que lo de Libertador no quede en la nada, ¿no? Y bueno, que el gobierno de una vez entienda que las situaciones no se deberían resolver con la violencia ni con la presión y el apriete, digamos. Debería resolverse en mesas de trabajo coordinadas, ¿no? Según la necesidad de la gente y demás. Pero bueno, estamos en esta clase de gobierno donde si no salís a la calle no te escuchan. Uh-huh. Oh, bueno, así que ahora, como te digo, no es que ahora se termina esto, sino que una vez presentado esto lo más antes posible, seguramente también en las calles vamos a tener que pedir que esto se resuelva, porque también entendemos que hay elecciones y demás, y la mayoría de los políticos ahora se van a encaminar a hacer sus campañas y eso. Bueno, nosotros le vamos a exigir que trabajen para resolver lo más antes posible esta situación.